primera lectura quisiera destacar la familiaridad de Dios con Abraham. Dice el padre Cantalamessa, comentando este pasaje del libro del Génesis, el rasgo que más llama la atención es que Dios y el hombre están frente a frente como dos personas. Hablan y discuten familiarmente. Un hombre vivo, un hombre verdadero, encuentra al Dios vivo y verdadero. Del Evangelio quisiera resaltar lo mismo, quizás más profundamente, esta familiaridad con Dios que aparece cuando Jesús nos invita a orar y nos dice, diríjanse a Él diciéndole, padres, Padre. Me recuerdo cuando tuve la oportunidad de ir a Tierra Santa hace un par de años y ahí en Jerusalén hay una iglesia muy interesante que se llama la iglesia, hay muchas iglesias, una de estas iglesias se llama la iglesia del Padre Nuestro. Y en esa iglesia, en las paredes, está escrito el Padre Nuestro, pero un montón de veces, en todos los idiomas, los idiomas que existieron y los que existen todavía ahora. Y me acuerdo Monseñor Forte, que era el obispo que nos llevó y nos iba explicando en cada momento, en cada lugar, cosas importantes. Él nos explicó, justamente haciendo un comentario al Padre Nuestro, que lo que más llama la atención de esta oración que Jesús nos enseñó, y también lo que escandalizaba, lo que más escandalizaba a los judíos que escuchaban a Jesús, que enseñaba que orar así, es que llamar a Dios Padre, la familiaridad con Dios, y así lo llamaba Jesús. Él usaba una palabra, un término arameo, Abba, que es difícil de traducir al castellano porque es como que expresa dos aspectos que no tienen traducción, porque de un lado, Abba era el modo como un niño pequeño se dirigía a su papá, y así lo llamaba. Entonces tiene toda la ternura y la cercanía de un niño llamando a su padre. Y por otro lado, implica también este término toda la entidad de un padre, ¿no? De un padre con todas las letras. Y así el Señor nos invita a llamar a nuestro Dios. Y no solo llamarlo, sino tener esta experiencia. Cuando Cristo nos da su Espíritu Santo y uno lo recibe, bueno, te das cuenta que algo nuevo entró en tu vida. Y por eso experimentás transformación y vida nueva. Y no querés que se vaya, porque eso que Cristo te comunicó, que es su Espíritu, empieza a transmitirte lo que es muy de Jesús. Su experiencia personal y exclusiva, por este misterio del Espíritu Santo en tu alma, inicia a ser tu experiencia. Y la experiencia del Hijo de Dios es como transmitida a nosotros por la presencia del Espíritu del Hijo de Dios, del Espíritu Santo en nosotros. Y esta es la fuente. Siempre se sintió hijo, jamás dudó. Es una certeza que lo acompañó siempre. Toda su visión, sus criterios, todos sus sentimientos, toda la maravilla que uno descubre cuando conoce cada vez más profundamente a la persona de Jesús, brota de acá. Se siente hijo, se experimenta hijo. Y digo, esta familiaridad propia del Hijo es la que el Espíritu nos quiere comunicar. Y por eso Jesús inicia, cuando nos enseña a orar, sentilo, Padre, experimentalo tu Padre, y que esa certeza pueda crecer, y que cada vez te sientas más hijo, y que eso te defina, y sea también tu fuente. Y para esto, para que eso no nos abandone, nos acompañe siempre, hoy Jesús nos dice, es muy importante orar. Fíjense que el objetivo de la oración es tan profundo, tan fuerte, que logres hacerte sentir hijo de Dios y que esa experiencia te conduzca y te guíe. Y Jesús en concreto nos enseña, por un lado, el contenido de la oración. Uno puede leer este Evangelio de nuevo y decir, bueno, ¿qué debo orar? y aparece con claridad. Fíjense, el Padre Nuestro tiene un contenido muy potente. Y también nos enseña cómo orar. No solo qué, también el modo de orar. Uno lo aprende justamente de este Evangelio. Bueno, hoy les propongo no hablar de todo porque si no, no voy a terminar más, pero sí ayudarlos y a profundizar el aspecto que subrayó Jesús al final de este Evangelio, cuando nos indica cómo orar, el modo como tenemos que orar. Dice Jesús que tiene que tener dos características. La primera, con insistencia. Y la segunda, con confianza. Bueno, así habla con tu Padre del Cielo. Sé insistente y tené confianza. Y quisiera subrayar este aspecto, que cuando Jesús, como buen maestro espiritual, pone ejemplos, y eso es maravilloso en él, cómo te enseña conceptos, pero los acompaña con ejemplos para que quede claro su idea, él usa dos ejemplos que implican una experiencia afectiva muy profunda. Entonces, cuando habla de orar con insistencia, dice, bueno, es como un amigo cuando tiene una necesidad y va a la casa de su amigo. Bueno, dice, le golpeó, lo insistió, hasta que el amigo le concedió la gracia que le pedía. Pero dice, como un amigo, bueno, y sentir a Dios como un amigo. Y después, cuando habla de la confianza con la cual hay que orar, pone el ejemplo de un hijo. Dice, bueno, ustedes que son padres, bueno, evidentemente cuando un hijo se acerca y te pide algo de comer, no le das un alacrán. Bueno, Dios es más bueno que ustedes. Entonces, cuando vos le pidas algo, tené confianza, porque te va a dar cosas buenas. Con insistencia y confianza, como con un amigo, como un padre con su hijo, como un hijo con su padre. Me acuerdo, hace un tiempo me contaron un rito que tienen o tenían, no sé si existe todavía, en una tribu en África, de unos aborígenes que vivían en el África meridional. Era un rito que usaban para marcar el paso entre la niñez y la adultez, a los varones. Entonces, cuando el niño tenía entre 13 y 14 años, el papá lo tomaba y se lo llevaba solo a la selva, a la parte más tupida de la selva, la parte más difícil, la más peligrosa. Al atardecer, cuando caía el sol, iban los dos. Se internaban en la selva. En un momento le decía, bueno, ahora tienes que sentarte sobre este tronco. Se sentaba, le ataba las manos, le vendaba los ojos. Lo dejaba ahí toda la noche. Y este chico, que ya no era tan chico, sabía muy bien dónde estaba y los peligros que ahí existían. Entonces sentía cada tanto que parecían las bestias salvajes acercarse, bueno, pero al final no se acercaban tanto. Sabía que había serpientes y las sentía arrastrarse, pero no llegaban hasta él. Sabía que había muchos insectos, esas arañas, pero gracias a Dios ninguna lo tocó. Y cuando se hizo la luz, que amanece el día, el niño siente unas manos que le desatan las vendas de los ojos y también las cuerdas de la mano. Eran las manos de su padre, que había permanecido toda la noche al lado de él y lo había defendido. Y para esta gente, ser adulto significaba aprender a confiar en el padre, que tiene un padre que siempre iba a estar presente y que siempre lo iba a proteger. Bueno, Jesús nos quiere transmitir esta certeza existencial, que no sea solo un conocimiento nocional, sino que sea una certeza que te cambia y que te hace en verdad hijo de Dios, porque su espíritu de hijo habita y está en nosotros. Y para esto es muy importante orar. Muchos de ustedes son papás y estoy seguro que quieren que sus hijos sepan de su amor, del amor que ustedes sienten por ellos. Un padre puede hacer, pero los sacrificios impensados por un hijo. Pero no solo quiere que lo sepa como una idea, sino quiere que lo sienta, que tenga la experiencia, y que esa experiencia lo haga sentir que hay un Padre que está con él, que lo ama y que lo va a proteger siempre. Y la vida de ese niño y de ese hijo será muy distinta si carece de esa certeza. Y esta es la fe de Jesús y lo que nos transmite. Y por eso hay que orar. Y orando logro no solo tener esta experiencia, sino alimentarla. Vivir más en Cristo, este ser hijos de Dios. Les dejo algunas preguntas que seguramente los pueden ayudar a profundizar este tema durante la semana. La primera es una curiosidad. ¿Por qué? Porque el Padre Nuestro aparece en el Evangelio de Mateo y también en el Evangelio de Lucas. Hoy leímos el de Lucas. Mateo presenta 7 peticiones, Lucas presenta 5. O te invito a conocer más el Evangelio, a entrar en la palabra, cuáles son las 2 que faltan, por qué te parece que Lucas puso 5 y no 7. Una segunda pregunta puede ser, bueno, elegí una petición, santificado sea tu nombre, o danos el pan de cada día, o perdona mis ofensas. Elegí una y que te acompañe en el día a día, para ir como entrando en la profundidad de esa petición y cómo te hace entrar en el corazón del Padre. Y lo tercero, presta atención, presta mucha atención, porque Dios te quiere transmitir, Él se hace cargo de esta experiencia nuestra. Y si uno abre los ojos de la fe, vas a ver con más claridad que es verdad. Tengo un Padre que está presente, que me cuida y me protege, y que es el Padre de nuestro Señor Jesucristo.